Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Retornamos a la zona del incendio, la zona del Cerro del Toro, allí en Piriápolis, y en esta oportunidad la comunicación es con el jefe regional de bomberos, una vez más, con José Ribeiro. ¿Cómo le va, Ribeiro? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo la va llevando? ¿Cómo la va llevando? Por ahora, trabajando en coordinación con la Intendencia, con maquinaria, con la Armada y la Fuerza Aérea, trabajando con el Ibalde, quedando a cargo de lo que es el incendio, el director nacional de bomberos, conjuntamente con el comandante del interior, abogado, que concurrieron al lugar y se hicieron cargo de la parte de siniestro del incendio, ¿no? ¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Se ha podido de alguna forma controlar el desarrollo? Bueno, la parte del incendio en este momento tratamos de tenerla controlada, aplacada el fuego, trabajando con cortafuegos, con líneas cortafuegos, y lo pudimos minimizar también. El tema de también el trabajo de los elivales, de haciendo el enfriamiento en toda la zona, hizo que pudiéramos aplacarlo, y si bien no está un 100% controlado, lo pudimos minimizar bastante, ¿no? ¿Hay gente evacuada? Se evacuó la zona del camp y la zona del hotel por prevención. Solamente eso, además casas de viviendas no. Viviendas no fueron afectadas, fue la prioridad. Es también la parte de vivienda fue la prioridad, de salvar toda la vivienda y no, que no se habían afectado por el fuego. ¿Ha recibido refuerzos humanos de Montevideo? Sí, ahora vino la parte, la estructura de Maldonado de 40, 45 funcionarios para poder seguir trabajando. Bien, ¿el viento sigue influyendo? El viento afortunadamente no está tan fuerte y eso también nos favorece también, ¿no?, el trabajo. Bien, ¿algo que no lo haya preguntado y quiera contarle a los oyentes, Ribeiro? No, es más bien la información que te di del incendio, de cómo está y que estamos trabajando, como te dije, primera instancia, en coordinación con el SQE, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía también, todo en coordinación para poder circunscribirlo, el fuego, lo antes posible. Le agradecemos estos minutos, jefe, y nos volvemos seguramente a comunicar mañana. Saludo para toda la gente de ahí. Dale. No, por favor, sola. Buena jornada. Frecuencia abierta. Información confiable.